Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Acá en FM La Tribu y a las 5 de la tarde, como siempre, para que mientras nos escuchás puedas estar tomando tu mate, tu café, tu whisky, lo que quieras. Bueno, ¿cómo andan? Ante todo, quiero saludar a la gente de La Tribu. Como este programa se graba por razones de conocimiento público, como dirían algunos, no sabemos quiénes son los operadores, pero mando un saludo igual para todos, para Sole Vázquez, para Dayana Fernández y para los que hayan Leandro o los que estén colocando este programa. Y por supuesto agradecerle a Camilo que estamos acá en nuestro estudio del barrio de Boedo. Después vamos a charlar un poco con Camilo y va a ser como hace todos los miércoles la columna de cine. ¿Cómo andás, Camilo? Bueno, me contestó del otro lado que anda bien. Está con una camiseta de Boca y bueno, y yo estoy rigurosamente de traje, como lo he hecho todas las veces que salgo al aire, más allá de que sea grabado. Bueno, vamos a hacer una recorrida por cosas que están ocurriendo en la... vamos a empezar por la ciudad de Buenos Aires. En estos días, en la última semana, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta empezó a caer. Rodríguez Larreta era una de las personas, medido por cualquier encuestadora, y aparte por el humor de la calle y por lo que sentimos todos. Así que aquellos que son de acá de Buenos Aires se están dando cuenta de esto, de la caída de imagen. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas que han ocurrido con Horacio Rodríguez Larreta. Una la denunciábamos la semana pasada, era la compra con sobreprecios, que al final no se terminó haciendo la compra. Nosotros decíamos, estaba publicado, lo dábamos como advertencia que se iba a comprar con sobreprecio algunos barbijos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rodríguez Larreta, después de unos días y de la presión, sobre todo del periodismo, en la ciudad de Buenos Aires los periodistas, por suerte, podemos presionar mucho, algunos más que nosotros, por supuesto. Bueno, tuvo que pedirle la renuncia a Nicolás Montorio, subsecretario de la Administración del Sistema de Salud, que tenía que ver con la compra esta de los barbijos, y a Gonzalo Robredo, que no tenía que ver con la compra de los barbijos, pero que es el presidente del ente de turismo de la ciudad y tuvo que ver con la contratación de un hotel de lujo por 5.439.511 pesos a la empresa Midas Hotel Management Sociedad Anónima. Bueno, estos dos renunciaron. En el caso de los hoteles era otro curro que se estaba armando y que se armó con algunos hoteles, sobre todo en el momento que se necesitan usar los hoteles para gente en cuarentena y otras cosas. Bueno, primero eso pasó con Rodríguez Larreta. Después tuvimos el tema de los amparos. En la ciudad de Buenos Aires ya hace unos días, lo que sucede que se refleja poco en los medios, pero hace unos días que se vienen presentando amparos para equipos de protección personal en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires para los para todos aquellos que trabajan en salud. No solo se han hecho para los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, sino que se han hecho amparos también para algunos privados, ¿no? Nosotros veníamos contando el caso del Hospital Italiano, un caso que es privado, pero que ahí hubo el personal de la salud que se contagió de coronavirus. Nosotros lo escuchamos acá hace tres programas más o menos a un trabajador del Hospital Italiano que nos contaba por qué era necesario hacer test y por qué era necesario que se proteja al personal de la salud. Bueno, ahí se hizo también una medida cautelar. Digo, en este caso, insisto, hablamos del Hospital Italiano, privado, pero después se hicieron presentaciones en el Hospital Torrón, en el Neuropsiquiátrico Moyano, en el Piñeiro, en el Pirovano y en el Ramos Mejía. Todos han salido a favor, es decir, todas estas cautelares salieron a favor de los que la presentaron. En este caso fue la jueza María Elena López que dio curso a estas cautelares, en donde obliga o intima al gobierno de la ciudad diciéndole tienen que proteger al personal. Bueno, Larreta sigue también, más allá que ha dicho y que él está protegiendo, lo que sucede que manda más más cosas de protección a lugares donde hay más riesgo que no a otros, pero bueno, en esto la jueza fue expeditiva, tiene que darle elementos de protección personal. Ustedes esto lo vienen escuchando acá, ya, bueno, el caso del Ramos Mejía, ya hace tres semanas que estuvimos acá charlando con algún trabajador y delegado. Así que bueno, eso también ha afectado a la imagen de Rodríguez Larreta. Es decir, tiene el tema de sobreprecios, tiene el tema de los elementos de protección personal. Y por si fuera poco, hay otros temas por ahí menores, pero por si fuera poco, el tema de los adultos mayores de 70 años, ¿no? Rodríguez Larreta primero larga la medida antes de que se publique, en donde pensaba castigar a los abuelos de más de 70 años que no pidieran autorización o permiso para salir de su domicilio. Se hablaba hasta de tareas comunitarias. Bueno, eso ante una gran presión lo tuvo, y sobre todo la del defensor de la tercera edad de la ciudad, de Eugenio Semino, tuvo que dar marcha atrás en eso. Entonces después ya dijo que no, que era pedir permiso, pero que solamente a los abuelos, si se los encontraba en la calle sin permiso, se los iba a invitar a que volvieran a sus casas, ahí que también bajó. Y después ya dijo que bueno, que en realidad es el permiso, es un pedido, un consejo que le va a dar el gobierno de la ciudad, el operador, cuando se lo llama, para ver si ese abuelo no necesita que el gobierno de la ciudad los atienda. Entonces ya es una cosa, digamos, más light de lo que originalmente pensaba. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo ataques de todo lado, desde intelectuales, inclusive intelectuales del PRO, pasando por diferentes divas que le hicieron hasta Facchio en una foto, como Nacha Guevara, como Graciela Borges, como Moria Casán, que dijeron que es una medida terrible. Yo pienso realmente que es una medida anacrónica, que es una medida desmedida, que es una medida discriminatoria, pero bueno, y anticonstitucional. Pero el que sí le dijo a Larreta que la medida es anticonstitucional fue por un amparo que hizo un adulto mayor que vive en Lanús, Lancieri se llama su apellido, fue el que le dijo esto es anticonstitucional, es el juez Lisandro Fastman, que dijo, esta medida es inconstitucional, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que salir. Evidentemente, para tomar una medida de este tipo habría que haber aplicado antes cosas que los ciudadanos de Buenos Aires, ni creo que de la Argentina, estamos dispuestos a tolerar, como podría ser un toque de queda o como podría ser un estado de sitio. Así que bueno, ha tenido estos problemas Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa en estos momentos con Rodríguez Larreta, que vio caer su imagen cuando hace 15 días atrás ya muchos lo estaban ya diciendo que era el jefe de la oposición, sobre todo porque junto con Alberto Fernández eran los que mejor tenían la imagen acá en el momento de la pandemia? Bueno, ¿qué pasó? Que al ver la caída de imagen, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Rodríguez Larreta? Bueno, charló con algunos de sus asesores y sus y la gente que lo acompaña, los diferentes ministros, y les dijo, muchachos, hay que bajarse el sueldo. Tenemos que hacer algo, que no le dijo así, pero que le devuelva la imagen que estaba perdiendo. Entonces Rodríguez Larreta está viendo, ¿no?, de cómo hacer para que todos se bajen un 25% el sueldo. La idea sería que no sea que no exigírselo a sus funcionarios e inclusive a sus legisladores, sino que bueno, que todos hagan una donación del 25% de su salario para combatir la pandemia. Así que bueno, todas estas cosas que le han ocurrido a Rodríguez Larreta, y en esto también tenemos que ser coherentes con todo lo que decimos. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, por suerte y desde hace mucho tiempo, muy rápidamente nos enteramos de las cosas que pasan en la ciudad. Entonces eso nos permite por ahí difundir cosas y que después en conferencia de prensa se le pregunte a Rodríguez Larreta cosas que ocurren, que no están bien o que por lo menos son polémicas, que por ahí en otras partes de la Argentina, del país, es bastante imposible que la prensa pueda reflejar cosas que están pasando. Bueno, otra de las cosas que ocurrió en estos días también en la ciudad fue que el propio gremio de municipales le exigió, le pidió que el gremio, que tiene muy buena relación con médicos municipales, con Horacio Rodríguez Larreta, le pidió que cuide a los trabajadores. Y en estos días, bueno, encontramos el caso de este chico residente médico de segundo año del Fernández que se contagió el coronavirus. A esto se puede agregar insisto, lo que hablábamos antes, los médicos del Italiano, que son más de 19, y los médicos del sanatorio La Providencia, que es un sanatorio también privado como el Italiano, pero que también ha tenido contagiados. La Argentina es el país del mundo, escuchen bien esto, es el país del mundo que hasta el viernes, y si uno va agregando elementos, creo que sigue en el podio, era el que tenía el porcentaje de mayores contagiados por el mayor de contagiados por coronavirus. Estaba en alrededor del 15%, que hoy sigue estando. Las estadísticas que daban hasta el viernes era de 432 infectados en la Argentina, que son que eran ahí un 15% del total, es decir, de médicos y de personal que trabaja en la salud. Es decir, los trabajadores de la salud en la Argentina se contagian más. Por eso todos los reclamos en la ciudad de Buenos Aires. Para ampliar un poquito, también tengamos en cuenta que en el otro lugar que se contagian más y que es una barbaridad es la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí el periodismo juega de otra manera. Los gremios como SICOP, que denunció el que no les proveen los elementos la semana pasada, son gremios que los estigmatizan porque dicen que son médicos de izquierda y que por eso atacan a Kicillof. Bueno, se mandan todo eso, hace que los medios oculten un poco lo que está pasando. La cuestión es que en la provincia de Buenos Aires solo tienen el 52% hasta el día viernes de los contagiados por coronavirus, que son ciento y pico, eran trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. Digo, para porque es bueno, ya que tenemos estas noticias, también darlas, noticias que prácticamente no se conocen, insisto, por este cerrojo que hay en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, que no existe en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ir viendo. Recuerden ustedes que este programa está grabado antes, vamos a ir viendo en estos días, digo porque por ahí ocurre alguna novedad en las últimas horas del día miércoles, antes de que salga el programa, y por ahí ustedes dicen, uy, miren lo que estaba diciendo, bueno, se agregó tal cosa de Rodríguez Larreta o tal cosa de Alberto Fernández. Lo que me llamó la atención, que la medida de prohibirle la salida sin autorización a los adultos mayores de más de 70 años, me llamó la atención que fue apoyada inmediatamente por el presidente de la Nación, por Alberto Fernández, y que eso hiciera también que algunos medios que críticos de Larreta, bueno, empezaran a decir, bueno, la medida no está tan mal, es para cuidar a los viejos, va junto con lo que está haciendo el gobierno nacional, cuidarnos a todos, bueno. Pero la realidad es esta, la medida ha caído muy mal y Rodríguez Larreta lo vamos a tener, insisto, en estos días haciendo todo lo posible para remontar su imagen. Así que bueno, me parece que todas estas cosas se va a seguir hablando y me parecería que sería bueno que todos aquellos que tenemos estos datos, como estos datos que ahora saltan, pero que hace unas semanas lo hablábamos acá, el tema de la SICOP y las denuncias por los médicos que se infectaban en la provincia de Buenos Aires, como los del Hospital Belgrano, los casos de la presentación de las cautelares para tener elementos de protección de personal en la ciudad de Buenos Aires, y todos los problemas que realmente hay, como los problemas que hay con los jubilados, con el PAMI, la falta de vacunas, todo ese tipo de cosas, sería bueno que todos los medios pudieran instalar estas cosas, porque cuando se instalan se van de alguna manera resolviendo los temas. Bueno, no quería dejar de agregar algo. Entró el coronavirus en una mujer de la Villa 31. Esto también lo tiene preocupado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se aplicaron todos los protocolos, está aislada, se detectó su coronavirus después de que fuera a estos lugares para tomar fiebre que han puesto en diferentes lugares, inclusive en la villa, pero es un caso que realmente preocupa. En este caso estoy hablando, porque estaba hablando de la imagen de Larreta, pero es un caso que realmente nos preocupa a todos. Así que esto ocurre, vamos a tener un programa con mucha información. Yo te diría que te quedes, que estés atento, que escuches, que si ves que hay algo que lo querés, que querés decir que no te parece bien, que estás en contra de lo que decimos, o querés denunciar algo, sabés que tenés la forma de hacerlo en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, que es nuestro correo. Nos podés mandar ahí un correo, nos podés tuitear. Aunque esté grabado el programa, nosotros en la hora del programa vamos a estar pendiente de las redes. Los Locos, la tribu, está en Twitter, y tenemos en Twitter, y Los Locos de Buenos Aires en Facebook. Cualquier cosa nos mandás un mensaje ahí, y sobre todo si tenés que denunciar algunas cosas que están ocurriendo, que vos ves que no están reflejadas en los medios, nos avisás, que de esa forma nosotros, en realidad de esa forma estamos haciendo el programa, ¿no? Es decir, este programa le tenemos que agradecer a la gente, a muchos dirigentes que nos mandan información, a mucha gente común que nos manda información, y a las redes de colegas y a los amigos, los colegas que también socializan su información, como son la propia radio con sus programas que siguen, FM La Tribu, como es con La Tribu Noticias, como es Barricada TV, como es la red Eco Alternativa, y otros tantos amigos que nos mandan información. Bueno, vamos a escuchar, para descansar un poquito antes de ir al resto del programa, que nos queda bastante programa todavía. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, Amor de Primavera, una canción de tanguito que está grabada en 1990, porque justamente de eso se trata. Estamos hablando de la música que se escuchaba cuando empezamos con este programa, que ya lleva 30 años. Se hizo un festival en diciembre de 1990 que se llamó Mi Buenos Aires Querido. Ahí estaba, todavía era municipalidad, lo auspiciaba la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Tocaron varios y uno de los que tocó fue Spinetta, y justamente ahí tocó este tema, que Amor de Primavera. ¿Lo escuchamos? Es un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy hablábamos cuando empezó el programa de los problemas de Larreta, del tema imagen, cómo va, fue cambiando con algunas cosas, y hablamos también del amparo del juez Fastman, que decreta que es inconstitucional tener a los demás de 70 años pidiendo permiso. Pero para ver cómo se llega a esto, Larreta fue hablando un día, después habló otro día, fue bajando los decibeles, y ahora les vamos a hacer escuchar la última vez que habló de este tema en conferencia de prensa, que fue el día lunes a la mañana. Habló él y habló Fernán Mirós, y bueno, y acá explican nuevamente cómo es este sistema para que no salgan los de 70 años. Aparte dice que en el tema de los llamados en el 147, esa hora ya había habido 3.000, bueno, terminó habiendo 30.000 llamados. 30.000 llamados en el 147 el día lunes. Pero bueno, queríamos también, ya que habíamos explicado y habíamos dado nuestra opinión de que esto nos parecía que era anacrónico, escuchar bien y tener bien de qué estábamos hablando cuando hablábamos. Acá lo escuchamos. Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. En la Argentina, la edad promedio de los fallecidos es de 71 años. Son datos incontrastables. Y el otro dato es que esperamos en las próximas semanas que, más allá de la tendencia que tenga la famosa curva, aumente la cantidad de casos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que sucedió en todo el mundo. Un dato alentador de la conciencia que tiene la gente es que a esta hora, me daban el dato antes de las 8 de la mañana, ya había habido más de 3.500 llamados en el 147 que se vienen pudiendo responder normalmente. Eso es más que lo que se llama en un día entero. Eso muestra que hay conciencia en la gente de esta preocupación que nosotros tenemos en el cuidado de los mayores. Esto es decididamente una normativa que ustedes van a poder leer y analizar porque ya ha sido publicada. Esa normativa lo que intenta es un proceso de aprendizaje mutuo entre el Estado intentando comprender los motivos que llevan a una persona a tener que salir y que puede evitar salir o puede desear no hacerlo, para identificar todas las situaciones en que la persona puede desear no hacer el trámite o la salida y nosotros se lo podemos resolver. Y por supuesto también que las personas sepan qué cosas podemos resolver y qué le podemos ofrecer como servicio. Existe el concepto de aprendizaje evolutivo. Y nosotros, cada día que pase del 147, vamos a tomar la experiencia de cuán útil es el servicio, de qué debemos adaptar del servicio, de cómo lo tenemos que mejorar, cómo tenemos que mejorar el vínculo con la ciudadanía y qué espera la ciudadanía de nosotros que hagamos mejor cada día. Y eso es lo que va a ocurrir con esta política pública. Bueno, esto decía el ministro de Salud y esto decía también Larreta. El ministro de Salud fue uno de los que salió a bancar de alguna manera a Fernán Quirós la llegada de médicos cubanos. Dijo que no importaba la nacionalidad de los médicos. Este debate que se armó, médicos cubanos sí, médicos cubanos no. Bueno, Fernán Quirós dijo que le parecía que si están capacitados y si son buenos médicos, que él está de acuerdo con que vengan, ¿no? Y que no importa si son cubanos, australianos o lo que sea. Eso también había dicho. Yeah, my man. All right. Baby. tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze a little junk, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Aires, una forma diferente de perder la razón. Y cambiando de tema, le pedimos al legislador Gabriel Solano del FIT, del POC, que nos contara muy brevemente qué opinaba. Estamos ya a un mes del comienzo del aislamiento, y bueno, Gabriel Solano contó lo que para él es fundamental, que es el tema de la asistencia, y lo que creo que es el tema para todos, ¿no? De la asistencia a los sectores que menos tienen acá en la ciudad, y también del tema de los contagios del coronavirus en la salud. ¿Lo escuchamos? La situación en la ciudad, en materia especialmente sanitaria, está siendo cada vez más preocupante. Crecen los contagios entre trabajadores de la salud y está superando todas las marcas internacionales. Nosotros entendemos que acá hay una responsabilidad directa del gobierno, tanto lo que hace a la salud pública como también a los sanatorios privados, donde hay más contagios por el momento que en la salud pública. Pero el gobierno tiene la obligación de controlar también que en la salud privada existan los mecanismos de seguridad e higiene necesarios para evitar la propagación del virus. También vemos con preocupación que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna política en materia social ni económica para paliar el impacto que tiene en la población, especialmente la de menores recursos, en lo que es este parate económico. La legislatura votó, con nuestro rechazo, obviamente, un endeudamiento de 150 millones de dólares que requirió el gobierno de la Reta, pero no tenemos claro cuál va a ser su uso, porque hasta el momento no está yendo a ayuda social, tampoco a suministros en los hospitales, ni un reforzamiento de la comida que se entrega en los comedores escolares. Ha sido una votación que le ha dado el peronismo y el radicalismo de la ciudad al PRO, pero es un cheque en blanco porque, insisto, no tiene ninguna contraparte concreta de cómo se va a utilizar. Nosotros seguimos reclamando la necesidad de una emergencia sanitaria de la ciudad que ponga sobre la mesa las necesidades fundamentales que existen en materia de equipamiento, de salario, de más personal, de los mecanismos de seguridad e higiene, y obviamente también toda la ayuda social y económica que reclaman los trabajadores. Bueno, ahí un poco Solano, no sé si habrá estado escuchando antes nuestra grabación, dice un poco lo que nosotros planteábamos, ¿no? Estamos en el podio, somos el récord de los más contagiados en el sistema de salud del mundo, ¿no? Así que bueno, queríamos que tengan la voz, vamos a tratar, nosotros vamos a tratar de que en los programas también algunos dirigentes políticos digan qué piensan del momento. Y bueno, y el otro tema, claro, lo hablábamos la semana pasada, se votó en la legislatura 150 mil millones de dólares y no de un aumento de un crédito, y bueno, no se sabe dónde se va a utilizar esa plata, o por lo menos no está llegando a aquellos que lo necesitan. Bueno, y otra cosa que ha pasado en estos días es que por los medios, ¿no?, se han movilizado los periodistas. Los periodistas están en emergencia, el periodismo está en emergencia porque no se cumplen las leyes. No se cumplen las leyes, no se está pagando lo que se tiene que pagar. Y bueno, y por supuesto hay cantidad de gente que son factureros en el periodismo, que hacen notas, esos no están trabajando, los que no están trabajando no están cobrando, así que ahí hay un problema. Pero el que lo explica muy bien es Agustín Lecci, que es delegado de Canal 7 y secretario de organización del CIPREVA, y Poli Sabatés, que es delegada de página 12. Los empresarios de medios suponen que la pandemia los exime de cumplir con las leyes laborales, con el decreto presidencial que prohíbe los despidos y con las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Desde el CIPREVA y junto con la FATPREN estamos defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de prensa, nos estamos organizando, nos tenemos que quedar en casa, pero no estamos aislados, exigimos medidas de seguridad a las empresas y que todos paguen el salario como corresponde. En Diario Popular, en Editorial Atlántida, en Publiexpress, en Noticias Argentinas y en todas las empresas en donde estamos en conflicto. La actividad de prensa es una de las consideradas esenciales por el Gobierno Nacional, sin embargo eso no tiene ningún tipo de correlato en lo que estamos cobrando, en el mantenimiento de los puestos de trabajo y en los derechos laborales que estamos teniendo. Y eso, por supuesto, como en todas las situaciones, pero en esta agravada, encuentra su peor foco en los precarizados y las precarizadas, que al no tener ningún tipo de garantía, ningún tipo de seguridad de derechos laborales ni sociales, nos vemos absolutamente perjudicados. Por todo esto, estamos exigiendo todas las medidas urgentes que pedimos desde el CIPREVA y también, por supuesto, con el acompañamiento de la FATPREN. Bueno, ustedes que vienen siguiendo nuestro programa se habrán dado cuenta que estas cosas que escuchamos en el audio siempre las manejamos con nuestros colegas. El problema que hay de la discusión con los colegas es si vale la pena en estas empresas que encima pagan mal ser parte de la obediencia debida de la línea editorial de las empresas. Bueno, un caso concreto es Página 12, ¿no?, que les pagan mal. Es un diario que ha hablado durante el macrismo en contra de la flexibilización laboral, a favor de los derechos de los trabajadores, y resulta que cuando había una paritaria no la cumplía los dueños de Página 12 con Víctor Santamaría a la cabeza. Así que bueno, esto de la obediencia debida me parece que lo van a tener que rever en los medios, teniendo en cuenta que son empresas, ¿no?, y que los trabajadores tenemos que estar por otro lado de las empresas. Así que bueno. Thank you.

Bueno, si hay un tema que realmente lo hemos estado tocando en este programa, inclusive con audios, fue el tema de todo lo que ha pasado en este mes con los jubilados. ¿Y por qué digo en este mes? Porque justamente hace un mes, un poco más de un mes, que no nos comunicamos en directo con Eugenio Semino, con el defensor de la tercera edad, para poder conversar sobre los temas. Lo tuvimos grabado en algún momento, hemos hecho comentarios de cosas que decía él, pero no habíamos podido hablar. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, un abrazo grande y bueno, hoy vamos a hacer de una forma diferente la columna, porque estamos grabando el programa que va a salir en un rato. Eugenio, la verdad que están trabajando todos para que vos tengas mucho más trabajo. Empezamos el año con la fórmula de los jubilados, la suspensión y la rebaja de los jubilados que ganaban más de 17.000 pesos. Seguimos con los problemas de vacunas, con el PAMI, que ayer Eduardo Pérez, el coordinador médico del PAMI, salió a decir que era verdad que en las farmacias estaban faltando vacunas. Le agregamos el tema de los geriátricos, 150.000 viejitos que tienen problemas de atención y que también vos tuviste que salir a hablar sobre este tema, y la frutilla del postre es los jubilados de más de 70 años pidiendo permiso. Bueno, gracias a tu intervención se fue modificando lo que decía Larreta. En principio iba a ser punitivo lo de los jubilados, después iba a ser pedir permiso, y ahora ya es salir y decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuál te parece de todos estos temas el tema principal hoy, o el tema que podríamos empezar tratando? Y realmente lo que vemos es que uno de los sectores más maltratados y excluidos es el del adulto mayor, ¿no? Y fíjate que inclusive los temas se van concatenando, porque se les congeló la posibilidad del reajuste a partir de cambiar la fórmula que está suspendida, por lo cual no sabremos cómo sigue o será discrecional en junio que harán con ella. Por ejemplo, 30 o 40 mil pesos que era el jubilado rico, entre comillas, y que está perdiendo respecto a lo que le hubiese reajustado la fórmula, 3 a 4 mil pesos, no puede cubrir su canasta. La última canasta, que dimos también a conocer hace poco más de una semana, nos da 45 mil pesos. La anterior, la del 6 de octubre, nos está dando 37.800, por lo cual, el haber modificado la fórmula no solo causó un gravamen terrible y una injusticia enorme, ya que les impidió por lo menos de ajustar mínimamente su edad a los que ganaban más de 18 mil pesos, sino que eso es el que estaba sobre la cobertura de la canasta o llegando a esa canasta en octubre, ahora ya no, se ha distanciado de la posibilidad de cubrir su canasta de necesidades. A esto hay que sumarle el tema de salud, ¿no? Es decir, se preconiza cuidar a los adultos mayores. Bueno, cuidarlos y cuidar la salud, porque son los más afectados por la pandemia. Primer acto en la cuarentena: 15 días sin cobrar sobre los jubilados, comiendo lo que pudieron, tuviendo que salir precipitadamente, pasar una noche a intemperie, sin ninguna distancia social, y ponchada de fútbol para poder percibir lo que los bancos tenían retenido esa quincena, y bajando la cuarentena por la decisión del propio Estado. Al otro día, dice desastre, 800.000 jubilados movilizándose para poder comer en el país. Al otro día nos enteramos que los bancos, y primera vez que lo veo en mi vida en Argentina, abren los sábados y domingos con horario extendido. Claro, lo cual se demuestra que se podía haber hecho antes y mejor, ¿no? Exactamente. Y en paralelo, también para cuidar su salud, lo decimos, hay que vacunarse urgentemente porque el virus, porque viene la influenza, y esa es la recomendación de todos. Bueno, cuando supuestamente empieza la vacunación, no están las vacunas. No están los lugares de vacunación. Entonces, lo hacemos transitar de un lado a otro, lo decimos, mire que a partir de tal fecha va a tener que pedir un permiso. Mientras sigue caminando buscando la farmacia. Y en la misma semana ya los impuestos y los servicios. Y hay pocas bocas de cobro. Entonces le hacemos hacer 2 horas de cola esperando para pagar. Porque encima los hijos tenemos la mala costumbre de ser respetuosos y pagar nuestras cuentas en término. Así es, así es, sí, sí. Y luego el corolario nuestro, que es decir, pero lo queremos tanto y lo seguimos queriendo cuidar como lo venimos jugando hasta ahora, así que no va a tener libertad para salir a la calle y va a tener que pedirnos permiso. Y si no nos piden permiso, lo vamos a sancionar. ¿De qué forma? Y lo termina después en la calle, lo va a agarrar a la mano, le va a llevar de vuelta a su hogar, y cuando reciba, va a ser tareas comunitarias. Me parece que estamos en el peor de los mundos, porque inclusive son decisiones inclusive que toman los actores políticos, que se apoyan entre sí, suponiendo que son diversas fuerzas políticas. El tema del permiso lo generó el jefe de gobierno nacional, pues el presidente de la nación. Sí, sí, ahí nomás. Exactamente, exactamente. Y después era malo, nocivo, inconstitucional, tratar al adulto mayor de minusválido mental. Bueno, realmente me parece que nos está dando una pintura de una sociedad a la deriva en términos de que hay respuestas a veces saludables, los propios adultos mayores o los que tienen la posibilidad de acudir a los medios y demás rechazaron la medida del permiso, es decir, sí, de varios sectores, ¿no? Inclusive sectores que respaldan a la Reta lo rechazaron. Sí, y también fundamentalmente, ¿eh? Sí. Porque es un target socioeconómico y cultural que coincide mucho con el voto de Caballito para el Norte. Claro. Pero evidentemente, inclusive, ¿sabes qué hace? El sistema político ha perdido hasta el tanto de su propia conveniencia, porque hicieron cosas que no haría un viejo puntero de algún partido tradicional de hace 40, 50 años atrás. Claro, porque conoce más, conoce a su gente, o conoce a la gente que vive a su alrededor, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un desconocimiento, y encima es un enseñamiento terapéutico con las medidas aplicadas. Saben que son un desastre, saben que andan mal. Y no dan un paso atrás. No, la profundizan y la mantienen. No, se me parece una cosa muy disparatada. Y por otra parte, y esto me da muy mala espina, Roberto. Sí. Hay un reaparecer de un autoritarismo no declarado, pero sí en términos de los hechos, ¿no? Yo hago y decido y por mí, y ahora lo hago porque el que está en contra de lo que yo pueda hacer está a favor del coronavirus, ¿no? Sí, que es el nuevo partido de enfrente, ¿no? Claro, claro, el viejo truco, antes era que le haces el juego a tal o a cual, ahora es guarda porque le haces el juego a aquellos que quieren que nos infectemos todos, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Ahora, Eugenio, acá con este juez Fastman, Lisandro Fastman, que decide la inconstitucionalidad, parecería que Larreta no la va a apelar, ¿no? No, ya lo dijo, no la va a apelar. Y me parece que el juez termina salvándolo, porque en realidad en el primer día ya habían colapsado los teléfonos. Más de 30.000 llamadas, sí. Claro, de una manera absolutamente inaplicable. Que por otra parte ya no tenía ni razón de ser porque se le revistó tanto al sacarse la sanción y demás que era una sugerencia más que una medida. Claro. Y me parece que ahí está el gran tema. Me parece que no hay hoy vocación a tratar de explicar, a tratar de convivir. Vamos, inclusive la propia policía no sabe cómo actuar. Claro, el tema es cómo se va, cuando termine la pandemia, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque vos hablabas antes de algunos visos de autoritarismo. Y eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Que alguno se la crea, que porque manejó autoritariamente algunas cosas en la pandemia, después puede seguir manejando autoritariamente otras cosas, ¿no? Ahí tenemos un problema. Y el otro, lo otro que te quería decir, a mí me parece que también, y ya se quedó demostrado con lo de los viejitos, que de nosotros, ¿no? De los adultos mayores, que nos estamos defendiendo entre nosotros, ¿no? He visto, por ejemplo, que no funcionó el INADI, es más, escuché a la gente del INADI, es más, yo tengo contacto con la gente del INADI que nos manda sus cosas, todo, y no le han dado pelota prácticamente a esto, ¿no? Y con algunas denuncias que hubo. Y también lo que veo, no solamente en estos sectores, pero veo una gerontofobia avanzada, ¿no? Digo por todo, porque yo a vos te hice un resumen, me había olvidado de la masacre del 3 de abril, por decirlo algo, te hice, y realmente fue uno de los sectores más atacados. Y tenemos que agradecer que gran cantidad de medios te ha dado a vos, mucha voz, pero después en otros sectores, digamos, y en sectores poblacionales, no ha calado esto, ¿no? De poblacionales menores, digamos. No. Y me parece, y hay una ausencia de instituciones y de políticos, ¿no? Sí, eso se está viendo, porque a mí me hubiera gustado muchas declaraciones de muchos políticos jóvenes, ¿no? Pero que siempre, es decir, aparte para tener vigencia política, para salir y decir, bueno, yo estoy en contra de esto, sacar un comunicado para tener vigencia política. No ocurrió eso tampoco, ¿no? Nada, es un silencio, realmente un silencio preocupante. Me parece que la centralidad de la figura del presidente, y con esto no quiero hacer una referencia a él en particular, sino a cómo se han desplazado, no existe el Parlamento, no existe la justicia. Uh-huh. La justicia está en una feria eterna. Vos ves que a la policía tratando de llevar a un viejo porque estaba infringiendo la cuarentena el mismo día que Jaime sale en libertad. Y ponerlo esto por el secretario de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Lo más grave, sí, hoy hablábamos en el programa, gravísimo, gravísimo eso como antecedentes, ¿no? en este caso. Bueno, nos van a tocar tiempos difíciles, vamos a tratar igual de seguir comunicados mediante estas formas de que tenemos ahora, en estos programas que tenemos que hacer grabado, y desde ya lo que quiero es agradecerte Eugenio por esta nota. No, al contrario, es un placer, y como te dije, ustedes y la CNN tienen abierto las puertas todo el día. Un abrazo grande. Yo te contestaría con una chicanita, te diría, sí, así como Boca y Chicago tienen. un abrazo grande, Eugenio, gracias, Chau, un abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Eugenio Semino, muchos temas para hablar, porque no habíamos estado en conexión con él, que es un columnista que está hace 30 años con nosotros, y bueno, esperemos que todo lo que escuchan en este programa, lo que dice Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, nos sirva para algo, para que por lo menos pensemos en nosotros, en los adultos mayores. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, un programa intenso hoy para hacer de cuarentena en este mes de aislamiento y de cuarentena. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, ¿te seguís bancando tranquilo la cuarentena? Sí, se extrañan algunas cosas, vos lo dijiste, tengo puesta la camiseta de Boca en este momento, pero... Es lo que uno extraña, ¿no? Sí, sí, sí, se extraña un poco. Partidito de Boca... Sí, aparte también con las noticias del fútbol, que de a poco se irá volviendo a la normalidad, entre comillas, normalidad. Y el fútbol recién estaría volviendo en agosto, con suerte, claro, en septiembre. Y ahí retomar el torneo que había arrancado en marzo, la Copa de la Superliga. Y recién hinchas el año que viene, así claro, que... Bueno, lo de los hinchas, digamos que por ahí, ¿no? El que jueguen sin hinchada no nos va a preocupar si vemos los partidos, ¿no? No, o sea, no, obvio, sobre todo siendo hinchas de Boca y sabiendo lo difícil que es, que es ir a la cancha, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, qué sé yo, uno si tiene la oportunidad va. Te voy a decir algo para que te quedes muy tranquilo. Nosotros tenemos que decir que tenemos mucha suerte por ser hincha de Boca. Sí. Porque, por ejemplo, podemos estar repasando 7 Copas Libertadores, 2, claro, 3 campeonatos del mundo. Eso es cierto. Tenés para ver. Hay otros que es mucho menos. Tienen que repasar un partido de los últimos 20 años, ¿viste? Claro. Ni que hablar otros que están repasando... los partidos del descenso. Bueno, miren de lo que estamos hablando, oyentes de FM la tribu. Bueno, es igual un poco mejor esto, ver los partidos viejos de Boca que en retrospectiva, ¿no? Claro, yo ya estaba buscando, estaba intentando ver la liga nicaragüense que no está suspendida. Y es más, no, en Bielorrusia también se está jugando el fútbol. En Bielorrusia. Creo que en Bielorrusia no sé ni siquiera si lo transmiten los partidos, pero los de Nicaragua las canchas parecen de tipo, bueno, tipo en las ligas de Estados Unidos, que son partidos, son canchas de, no sé, de rugby, fútbol americano, que tenés todas las rayas que no entendés nada. Pero bueno, así es. Pero bueno, seguimos con las cosas. Te cuento 3 cositas antes de ir a tu columna que, dale, me parecen importantes. Una, en el Teatro Colón están fabricando barbijos en los talleres. Una buena noticia, ¿no? La gente que trabaja ahí en la parte textil del Teatro Colón, que hacen por ahí las vestimentas, todo, están haciendo barbijos para repartir y para paliar esta pandemia. Por otro lado, vos sabés que está funcionando a full el INADI, y ayer me mandaban algunas cosas del INADI, hay récord de denuncias del INADI. Hay algunas que se le da, hay que decirlo, más importancia que a otras. Sí. Al frente del INADI está Victoria Donda, no le dio mucha bola al tema de la discriminación de los viejos, hay que decir la verdad, pero sí le está dando mucha bola a que no dejan entrar en muchos supermercados a las madres con chicos de menos de 5 años, y es un problema para las madres que están solas con sus hijos ir a comprar y dejar a un chico de 4 años en la casa, no, claro, lo puede dejar, entonces tiene que ir. Bueno, ahí ha habido muchas denuncias y hay una campaña para que se deje entrar a las madres con los chicos menores, es más, de menos de 7, 8, porque hay chicos 7, 8 años que también pueden hacer problemas en la casa. Eso era lo segundo que te quería decir. Y lo tercero, que hubo algo de difusión, fue Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, que avaló el pedido de la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. Recordemos que tiene 8 años puestos hasta por casación por la masacre de Once, Ricardo Jaime, y de Martín Báez, este muchacho que aparecía siempre contando dinero, este corrupto, muy vinculado al kirchnerismo. Fernández no le gustó nada esto, lo llamó a Pietragala. Pietragala lo que hizo fue sacar un comunicado que dijo que ellos avalaban lo que había dicho lo que les había pedido la defensa, y nada más que eso, bajó los decibeles. Pero la realidad que están aprovechando este momento para volver a intentar vía libre, o que salgan de la cárcel, o que se vayan a su domicilio, todos los corruptos del gobierno kirchnerista. Y con esto te termino, te quiero contar algo que es una anécdota que me parece que viene muy bien para los oyentes, porque Pietragala, que es un nieto recuperado, hijo de desaparecidos, fue secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz. O sea, que un día Pietragala coincidió con Macri. Los dos hicieron más o menos las mismas declaraciones. Fue el 21 de abril del 2017. ¿Sabes por qué? Porque trabajadores que no cobraban hacía varios meses en Santa Cruz fueron a la casa de la gobernadora, hicieron una movilización, y ahí estaba Cristina Kirchner con la gobernadora. Recuerdo el día. Y los denunciaron a esos trabajadores que dijeron que querían entrar. Fue la policía y fue una represión impresionante, con 4 heridos graves. Y bueno, Macri dijo que estaba en contra de la violencia y de la represión, y Pietragala fue más allá, porque dijo, eso no fue represión, eso fue la policía actuando contra un grupo de delincuentes. Este es Pietragala, el mismo que le tiró el micrófono en el 2017 a Monzó, cuando se estaba votando una ley por la cual hoy los jubilados estarían, un jubilado que ganaba 27.000 estaría cobrando 1.000 pesos más que los que está cobrando ahora con la fórmula que se suspendió. Bueno, nada más que eso te quería decir. Buena gente, Pietragala, un tipo bastante violento, vaya a saber por dónde viene todo esto. Coherente con su discurso, a tirar un micrófono y agarrar y defender una represión también. Aparte, me acuerdo textual ese día, porque las protestas habían sido durante todo el día, y al día siguiente fue, creo que había sacado un video, mismo había subido a Twitter, a Facebook, no me acuerdo quién, creo que Cristina, diciendo, bueno, y acá nos tiraron tal cosa y tal otra, y habían armado todo un circuito como diciendo, por acá nos querían entrar y nosotros resistíamos y cerramos las ventanas y nos tiraron macetas, y habían armado una puesta en escena, pero tan ridícula que era algo completamente era estúpido, era muy loco. Lo más y lo que más me chocó, así también para redondear un poco con la anécdota esta, lo que más me chocó ese día es después, en debates estudiantiles, gente que muchísimas veces se ponía enfrente de contra la represión policial del gobierno macrista, la represión policial en Santa Cruz eran justamente esto, eran 5 violentos que querían entrar a una casa y querían usurpar y querían violar al expresidente y eran gente completamente incivilizada, eran bárbaros y había que sí o sí había que aplicar rigurosidad con ellos. Con el tipo Pietragala. Sí, hay una línea, me parece. El tema es los que vienen atrás con este discurso de, bueno, si reprime él está bien, si reprime él está mal. Eso asusta un poquito, ¿no? Porque llega, a ver, uno piensa que lo que vale es el mensaje y no la persona, lo que vale es el ideal y no quien lo dice, pero parece que es al revés, ¿no? Que valen más figuras y valen más estos fanatismos, ¿no? Claro, lo que dice uno que lo que dice el otro. Bueno, recordemos, Pietragala fue, cuando le tiró a Monzó, era diputado siempre. A partir de que fue recuperado, como muchos otros que fueron nietos recuperados, por esta cosa de la discriminación positiva, por ahí, o vaya a saber por qué, todos han tenido cargos, todos han vivido de la política. Así que Cabandié, Pietragala, Donda, y siguen las firmas, salvo algunas excepciones, ¿no? Claro. Lástima que no hayan sido más las excepciones. Siempre cobrando del Estado y defendiendo al Estado, aunque reprima, haga lo que haga, sin ningún problema. ¿Vamos a un tema? Dale, vamos a escuchar algo. Aires. 25 años de periodismo dependiente. Bueno, Camilo, ahora sí, el micrófono este que está colocado acá en nuestro estudio de Boedo es para vos. Estudio Boedo, no, no digamos dirección porque por ahí nos vienen. No, no, no digamos. Aparte estamos Boedo, ¿viste? No, te es cae. Grande Boedo. Pero así que te cae Tinelli, te cae Lamens. Tinelli está volviendo a Buenos Aires, dicen. ¿No? ¿Está volviendo? Sí, sí. ¿A dedo está volviendo? Eso escucho. ¿A dedo, en micro, en qué viene? En el Baza, ¿cómo se llama? Un mensaje para Lamens, ya que estamos en Boedo, por ahí nos escucha. Lamens, con la guita que hace con los vinos, seguís vendiendo vino, te hace de más, porque ahora la gente consume más alcohol. No. Bájate a la mitad del sueldo. Dale. No pasa nada, si no estás haciendo nada. Ente de turismo. Claro. Y de deporte. ¿Qué tal? Claro. Está planificando. El otro día te escuché, está planificando para enero. Déjate joder, ¿eh? Listo. Lamens, ¿eh? Simbólico. Que sea simbólico. ¿Qué, le va a faltar un peso? ¿Le va a faltar un plato de comida? Que sea simbólico. Es simbólico. El año pasado no tenía este sueldo. Significa que el tipo tranquilamente puede vivir. ¿Tiene? Sin esto. Claro. Bueno, así que sí, sabemos lo que tiene, es cuestión de caminar unas cuadras. Es el funcionario más rico de todos los que presentaron declaraciones juradas, el más rico de la ciudad de Buenos Aires. Pa. Así que bueno, son simbólicos, porque lo de la Reta bajándose un 25%. También es simbólico, todo es todo simbólico. Pero es está todo... bueno, a veces lo simbólico sirve. También sirve, a veces sí, sirve. ¿Por qué no? Bueno, Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar, no? Ahora no tengo ni idea. Sí, pero... me quiero algo, recomendame algo, por bueno. favor. Si no, te empiezo a recomendar yo a vos. No, ¿viste? No me recomiendes nada porque sé las cosas que ves. Bueno, por ahí a los oyentes les interesa. ¿Qué viste? ¿Qué estuviste viendo? No, está bien, está bien. Estuve viendo El Juicio, muy buena, de Netflix. Es una serie, una miniserie, y estoy viendo... otra miniserie polaca muy buena también, El Pantano. Esas dos. Qué bien. Bueno, ahora las vamos dos miniseries, con... las dos de 8 capítulos, las dos hay un desaparecido, en las dos hay algún conflicto, debate moral. Nada, igual está bien. Es como la estructura que sigue. Hay en muertos, esto. Que hay bueno. muertos, vos sabés que hay muertos. Bueno, sí. Escúchame, nosotros te pagamos a vos como la columna de cine. No, pues. Sí. No, series, no voy a hablar de series. Estoy viendo una sola. No, la tengo que conseguir por izquierda, sería por derecha, por afuera, porque... ¿Qué está viendo? Westworld. Es la única serie que sigo hace años y la sigo por el simple hecho de que hay tanta guita metida en esa serie, pero hay tanta guita que se nota. Se nota porque hay un laburo de arte, de decorados impresionante. Se nota que hay muchísima guita y es algo que solamente ves en superproducciones y está bueno verlo en tele para ver qué hacen y tampoco, no es una gran serie, no es algo completamente innovador. Es interesante, es ciencia ficción, si uno puede trazar muchos paralelos como cualquier obra buena de ciencia ficción, puede trazar paralelos con nuestro cotidiano, con el día a día, con la vida. Pero, ¿cómo se llama? Me dijiste Westworld. Westworld. Westworld. Oh. Es una adaptación de una película del año 73. Que la dirigió, creo que la. No sé si la única película que dirige Michael Crichton, que es un escritor de ciencia ficción, que es el escritor de justamente la novela Parque Jurásico, Jurassic Park. Que bueno, Jurassic Park es una belleza. Pero bueno, Westworld es una película tranqui, una hora y media, aventura. Que es, bueno, un parque de diversiones tipo Jurassic Park, justamente, al cual va la gente y básicamente se hace pasar por cowboys. Uh-huh. Es un futuro en el cual uno agarra y decide, bueno, yo soy forajido, me disfrazo del zorro y voy a detener cuando van a robar un banco. Buenísimo. No, yo quiero ser ladrón. Vas y robás el banco en el viejo oeste. No, yo quiero ser alguacil. Vas y sos el alguacil en el viejo oeste. Bueno, es sobre eso. Se arma toda una puesta en escena con robots, sería, que le llaman los huéspedes. ¿Qué sucede? Los huéspedes como que se vuelven medio locos, como que el código que tienen genético que les meten en la cabeza hace que se den vuelta y quieren liberarse, quieren iniciar como una revolución, escaparse del parque e irse al mundo. Y como que, bueno, adaptaron esta película, la adaptaron en serie y la llevaron muchísimo más allá, con millones y millones atrás. Con gente interesante también laburando atrás y con un elenco que también podría ser de cualquier película, cualquier blockbuster de muchísimos millones. Anthony Hopkins trabajó en las primeras dos temporadas, primera y única vez que trabajó en televisión en 50 años de carrera, para que te des una idea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, estoy viendo esa serie, no, mi plan no era hablar de Westworld, pero bueno, es la única serie que miro. Y si quieren, bueno, se las puedo recomendar también, y ya que está, me da pie a algo que quería recomendarles, sobre todo si suelen ver, si suelen cometer el atroz acto de ver en una tablet o en un celular alguna película, o sobre todo una serie. Chao, me voy. Pero hay una aplicación que ya se las he nombrado en su momento que se llama Streameo, que también no apela a lo legal, o en parte sí, pero bueno, pueden ver algún que otro material gratis. Por ejemplo, la serie esta Westworld, que es de HBO, ¿se puede ver ahí? Se puede ver acá. Streameo, ¿así? Streameo. Se pronuncia Streameo, pero bueno, es Streameo. Si la buscan, encuentran de todo, películas nuevas que se subieron, viejas, series, documentales, lo último de Netflix, lo último de cualquier plataforma, series que salgan en el cable, o mismo películas que directamente salen on demand por internet, las tienen. Y es gratis. Es gratis la aplicación y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, si vos tenés, si vos tenés, qué sé yo, Claro Video, porque tenés, no le queremos hacer el chivo, pero bueno, el chivo indirecto. Tenés, por ejemplo, o mismo Movistar, que tiene una aplicación para ver películas, etcétera, etcétera. Esta aplicación Streamio te dice, podés ver esta película con esta aplicación. Y si vos la tenés, entrás directo por ahí. Y por ahí ni sabías que estaba. Ahora, si no la tenés, podés verla también por, sería por afuera, por otros medios. Así que Está les claro. recomiendo, está bueno por lo menos para tenerlo. Yo lo tengo en el celular. La usé nada más 10 minutos para probar cómo era. La verdad que funciona muy bien porque lo que hace es tomar justamente un torrent, sería, que es donde se suben las películas, donde más se piratea. Toma eso y directamente no te lo baja al celular, sino que solamente te consume los datos de la misma forma que lo hace Netflix con un video, por ejemplo. Lo que hace es tomar esos datos, reproducirlo y automáticamente te busca subtítulos por internet, en el caso de que estén viendo algo no en español, ¿no? Algo en algún idioma extranjero. Bueno, dos cositas. Esta era como la primera recomendación que hacía para que vean, para que indaguen y para que busquen, porque todos los días se van a estar encontrando cosas nuevas. Primero quería responder también un Twitter que me mandaron el otro día, porque compartí un GIF, sería, de una película de Hitchcock, de North by Northwest. Creo que es Con la muerte en los talones, le pusieron acá. Es No me está saliendo el nombre, me sale Paul Newman y claramente no es Paul Newman, pero es el póster es el protagonista corriendo con un avión atrás, una escena que se hizo famosísima, que la replicaron un montón de veces a través de los años en Hollywood. Bueno, hay una escena en particular en la cual un personaje le apunta a otro con la pistola y el protagonista con una pistola, el protagonista empieza a alejarse de él. Y bueno, compartí esa imagen con una leyenda que decía distanciamiento social. Y a raíz de esto, nuestro oyente Tarkus dijo cuándo se vienen las, no me acuerdo si era top 10 o top 20 de películas clásicas recomendadas por mí. Y la verdad que quería contestar acá este tweet diciendo que se me hace muy imposible elegir nada más que 10 o que 20 películas de clásicas, ¿no? De toda la historia. Se me pueden venir a la cabeza tal vez 10 o 20 por década. 10 o 20 por década. ¿Cómo se llama este muchacho? Cary Grant, por favor, ¿cómo no me acuerdo de Cary Grant? Bueno, bueno, es Cary Grant, el actor que no me sale el nombre. Lo peor es que De lo la muerte de los pensé. talones. Exactamente, sí. Con la muerte en los talones. North by Northwest. Peliculón, espectacular. Cary Grant. Bueno, y no se me puede ocurrir, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo y a medida que vayan pasando los programas, sobre todo porque seguramente se extienda la cuarentena, vayan a seguir todos en casa y demás, voy a tratar de elegir por lo menos algunas, por más que se me hace muy complicado, elegir algunas películas por década, desde los años 20 más o menos. Ya la semana pasada empezamos con Metrópolis, igual que la consiguen gratis por YouTube. Y también tratar de facilitar a través de dónde se pueden ver, ¿no? Porque hay películas y hay páginas que tienen algunas, tienen algunas, serían, nada, producciones antiguas de los años 40, 50. Hay policiales muy interesantes. He encontrado, de directores que no son muy conocidos, he encontrado buenas películas. Pero para elegir de lo mejorcito hay que indagar un poco más y necesito un poco más de tiempo, pero hacia futuro, hacia los próximos programas, nos comprometemos a por lo menos dos películas en lo posible para que las puedan ver gratis, un par de películas por década para que disfruten, ¿no? Y para que vean un poco el cine y para que también poder ir contando cómo fue evolucionando el cine a través del tiempo, ¿no? Mismo con películas argentinas, que a través de Cinear hay un montón de clásicos restaurados, algunos muy bien, otros que no está en la mejor calidad, pero por suerte fueron restaurados. Y también vamos a ir hablando y contando un poco cómo se fue adaptando el cine argentino a lo que era la industria del cine en sí, ¿no? Pero bueno, para cerrar, quedaba pendiente. La semana pasada había contado la anécdota de Metrópolis, que se encontró en el año 2008. Se encontraron acá una copia casi completa de la película, porque la película originalmente duró 153 minutos. Y así fue exhibida en el año 1997, el 10 de enero de 1997 fue exhibida en Berlín. Y luego de ese estreno, más allá de que, como pasó con un montón de clásicos a través de las décadas, la crítica no le gustó, medio que le dio con un caño, no le interesaba para nada este mundo futurista. Hubo alguien llamado Adolfo Wilson que estuvo en algún momento en Alemania en el año 1998 por ahí y se trajo una copia argentina. Y acá empieza como el viaje de cómo del 1928 que se trae la copia y la exhibe acá el tipo, cómo llega la película al Museo del Cine en el año 2008. La película, como ya dijimos, sufrió un montón de cortes después de que le fue muy mal con la crítica. La película le recortaron unos 45 minutos de metraje y después en el 36, cuando la llevan a Norteamérica, cuando la llevan a Estados Unidos, realizan un metraje de 96 minutos, casi una hora, un poco más de... No, sí, poquito menos de una hora menos del metraje original. O sea, la película la masacraron. Le quitaron un montón de secuencias, además de un montón de planos en sí que le dan un montaje mucho más interesante, teniendo en cuenta lo que es todo el nivel arquitectónico que hay armado en Metrópolis. Pero bueno, y después de esto, ¿qué pasa? Segunda Guerra Mundial, lo único que queda es cómo se distribuye masivamente en Hollywood, en Norteamérica, perdón. Queda nada más que esta copia de 91 minutos. Y dicen, bueno, ya está, perdimos Metrópolis, Fritz Lang. Chao, me quiero matar. Listo, se perdió la película. Lo único que queda son 90 minutos, 1 hora y media de 2 horas y media. ¿Qué pasó a partir de esto? Hay una copia que se trae en Argentina. Esa copia en la Segunda Guerra Mundial no se pierde. La cual llega a manos de Martín Peña Rodríguez. Estos son nombres que estuve buscando. Que estuve buscando hace poquito tiempo. El cual en los años 60 dona al Fondo Nacional de las Artes, dona una colección que tenía enorme, porque era cinéfilo el tipo, una colección enorme que tenía de metrajes, 16 milímetros, 35, Super 8, todo lo que tenía, lo dona. Pero un año antes de esto, en el año 59, realiza una proyección con Salvador Samaritano. Salvador Samaritano funda el Cineclub Núcleo. Sí. y en una de estas funciones, el Cineclub Núcleo le cuenta así, sería amistosamente a Fernando Peña, le dice, no, una vez hicimos en el 59, con Manuel Peña Rodríguez, hicimos una función de Metrópolis, él tenía un metraje. Y Fernando Peña le dice, ah, sí, te tenía un metraje, sí. ¿Y cuánto duró la película? 2 horas y media, más o menos, por ahí. Se lo cuenta como algo anecdótico. Y Peña, siendo el año 1988, dice. 1988, ¿eh? Todavía falta para llegar hasta la restauración de la película. ¿Cómo 2 horas y media? La película duran. La versión que hay duran 96 minutos. 1 hora y media. Bueno, a partir de ahí, Samaritano le cuenta que todo esto, todo lo que pertenecía a Rodríguez Peña, lo dona al Fondo Nacional de las. Al Fondo Nacional de las Artes. Y todo eso. No saben a dónde va a parar. Después de una investigación, se entera Peña que termina parando en el Museo del Cine, pero está en un sector archivado, en el cual tienen metrajes y metrajes perdidos, un montón de cosas que tienen que tenían que probar, que estaban en mal estado, etcétera, etcétera. Después de un montón de años de pelea burocrática, se logra abrir este archivo. Y se encuentran alrededor de 15 películas, la mayoría incompletas, pero se encuentra una versión casi completa de Metrópolis, que fue el gran hallazgo del siglo XXI en lo que respecta a la recuperación de material fílmico. Esta versión que se encuentra, que mismo si la ven en YouTube se van a dar cuenta que faltan unos minutos y hay una secuencia que está directamente escrita mientras uno ve la película y te dicen qué es lo que sucede, porque parece que hay como un salto. Bueno, esta versión restaurada es la que pueden ver en YouTube. Y nada, es muy interesante cómo de 1927, de 1928 sería cuando Wilson trae para distribuir la primera versión de Metrópolis, cómo llega al año 2008 juntando polvo más de 40 años y logra ser estrenada como lo fue estrenada en Berlín, después de que obviamente las copias se las devuelven a una señora Friedrich, que es la que tiene los derechos de Metrópolis, se la devuelven a ella, ahí lo restauran y arman como la casi versión definitiva de Metrópolis, la casi versión original, que es la que pueden ver en YouTube, que recomendamos la semana pasada. Es una historia muy interesante, ya que no podría pasar hoy en día. Nos damos cuenta de cómo cambian los tiempos en lo que respecta al consumo, como una película, así como hoy hay películas que también, que originalmente duraban 4 o 5 horas, fueron cortadas y terminan durando 2 horas, y que también por ahí nunca las vamos a ver, o por ahí después te largan escenas eliminadas o cortes extendidos y demás. En su momento era al revés, todo lo que se descartaba se terminaba de alguna manera, de una forma u otra, perdiendo. Pero hoy, mal que mal, ya que la cinta estaba muy deteriorada, y mismo en la copia de YouTube lo pueden ver, y van a distinguir muy fácilmente cuál es el metraje que se recuperó por una cuestión de calidad de la remasterización que hubo en uno y la que hubo en otro. Pero mal que mal, se puede disfrutar completamente, ¿no? Así que nada, les recomiendo de nuevo Metrópolis, que es hoy sigue siendo obra de estudio y hoy sigue siendo una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, y es de lo mejor de los años 20 también, ¿no? Del cine mudo. Es algo que vale la pena ver repetidas veces para encontrarle cositas nuevas y para llevarse el verdadero sentido y el verdadero gusto que deja la ciencia ficción, que es más algo de reflexión respecto a el entorno en el que vivimos, ¿no? Así que eso. Bueno, gracias, Camilo. Se nos acabó el programa, ¿eh? Nos reencontramos el miércoles que viene, pandemia mediante, cuarentena mediante. Chau, hasta el miércoles que viene. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo.